Hola, soy Lourdes y hoy me animo a decir que hay 15 comunas y cada comuna tiene sus barrios y en total son 48 barrios. Soy Catalina. Voy a contar que en 1996 se hizo una reforma en la Constitución. Después, en 2005, se sancionó la Ley de las Comunas, que es la número 1777, y en 2011 hubo la primera elección de los representantes y los miembros de la comuna. Mi nombre es José David Coronado, y bueno, yo voy a hablar de cómo se eligen los representantes. Los representantes se eligen en general, el barrio los eligen las personas que están en el barrio o en la comuna. Los eligen voto a voto y el que tenga más votos gana. Y es el que los 7 miembros eligen ahí y uno es el representante. Hola, soy Gabriel. Estudio en la escuela Guillermo Correa. Queda en la comuna 3, en Valvanera. Pero, y la comuna 3 abarca dos barrios, San Cristóbal y Valvanera.